Buenas noches, Villabona, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo andan ahí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué? Nacho, Villabona, ¿cómo anda usted? Bien, Luna. Qué bien. Lindo va clareando. Va clareando. Va clareando. A veces veo que parece que va clareando y se vienen algunos nubarrones, pero se despeja un poco. Pero, sí. Pero bueno, qué bueno que después de tanto tiempo vuelva este ciclo mistongo, ¿no? Sí, pues una cosa pues me quedó dando vuelta esto que decía Martín, de que se abren espacios, pero los espacios no son solamente espacios, sino también son fuentes laborales que bueno, que no estaban y que bueno, que vienen ahora, digamos, como a querer arrancar de vuelta, ¿no? Bien, ojalá Beto, ¿no? Beto. Sí. Leandro. Leandro Echegaray, alguien que usted conoce. Beto Cremonte, alguien que también te conoce. Sí, Alberto Cremonte, sí. Los tiene a todos. La próxima voy para el estudio. ¿Cómo no? Pero claro, ¿cómo que no? Que lo movieron y no lo conozco, el estudio nuevo de Futura. Está bien. Ahí está, ¿viste? Ya te enganché una visita, Luna. Pero cuando guste, compañero, cuando guste. Ojalá que sea fuente de trabajo como para pagar la luz, por ejemplo, o cubrir algún gasto. La verdad que está bueno pensarlo así también, Beto. Sí. Y para los músicos también, que puedan llevarse un mango, sobre todo, y como base costearse el viaje, digamos, y que puedan volverse con algún peso. Sí. Eso tiene que ver también con la gente. Me parece que en este momento ya hay gente que está más confiada, se le está ganando un poco al miedo, y uno ve como que para adelante puede acostumbrarse. Porque eso, a mí por lo menos personalmente me pasó. Con el ciclo me pasó una cosa que tiene que ver que yo cuando me di cuenta que podía armar algo el año pasado, ya se me hizo tarde, porque fue en el verano, que había como una ola optimista de que iba a venir todo un poco mejor, y cuando me quise acordar ya de vuelta se pudrió. Todo de vuelta, claro. Y para el ciclo es fundamental tener una continuidad, porque nosotros no es que programamos un concierto que viene uno súper grosso, que va a estar bien la fecha, o que es un show en particular. La idea del ciclo es la continuidad y poder mostrar distintos artistas que por ahí no son conocidos para el público de La Plata, darle lugar también a los músicos de La Plata, por supuesto, que por ahí tampoco tienen o fechas que ellos no gestionan. Bueno, abrirle una posibilidad. Y esto de la continuidad. Si yo hacía un show solo y después no hacía más nada, o hacía dos shows y era como que yo no me quería acostumbrar tampoco. Es como que uno dice, bueno, si voy a empezar a de vuelta relacionarme con la música en vivo, lo pienso como público también. Sí, el tema es que pierde parte de su esencia, que es ciclo mistongo, digamos. Es un ciclo, justamente es extendido en el tiempo, digamos. Si no serían encuentros ocasionales cuando pinte una fecha de algún artista, o cuando, qué sé yo, cuando quieran presentar un disco o una cosa así. Sí. Nacho, hoy Martín decía que, bueno, ya hace 6 años del ciclo mistongo, es un montón de tiempo. En esto mismo, en mantener un ciclo durante 6 años, donde hay mucho laburo, donde hay cantidad y horas y horas y horas de llamadas telefónicas, de contactos, de idas, de vueltas, mira, vas a llevarte este poquito o aquello. Pero más allá de todo eso, hay un reconocimiento que me ha pasado a mí, digamos, como entrevistador, como periodista, de muchos artistas de tango y de artistas que han pasado por el ciclo, digo, ¿no? Reconociendo como un lugar fundamental para el artista, el ciclo mistongo en La Plata. ¿Esto lo tomás ese pulso? Sí, me hago... Hacete cargo, Dani. Me hago cargo. Y sé que, porque los músicos también son agradecidos y... De la misma manera que yo también soy agradecido de ellos, de que me permiten involucrarme en un movimiento que yo, al estar en La Plata, también uno está como un poco lejos. Y Y bueno, la verdad que me parece que el movimiento del tango nuevo o el tango contemporáneo está hecho de un montón de voluntades, y yo me siento parte de eso, bueno, cumpliendo mi lugar, digo, uh-huh. ocupando mi lugar, que tiene que ver con ser una especie de intermediario, posibilitar, que en general también tiene que ver, es una cuestión medio egoísta, porque yo lo hago porque tengo ganas, yo primero, uh-huh. primero yo cuando empecé a programar grupos era porque tenía ganas de verlo yo, uh-huh. y no venían a La Plata, y yo uh-huh. lo llamaba y le decía, pero bueno, no viniste nunca a La Plata, ahí, pero nunca me invitaron, bueno, entonces claro. veamos la posibilidad que vengas, es como que uno se va armando también en relación a sus intereses y encuentra que hay un montón de gente que está en la misma de uno, algunos porque son músicos, otros porque son periodistas, en mi caso soy periodista también, soy difusor, uh-huh. como me gusta llamar, como me parece que está bueno llamarlo, y soy productor. Tiene un costado egoísta también, uh-huh. pero sí, me siento súper, cada vez que surge algún elogio o algo, me parece que está buenísimo, todos lo buscamos, por más que uno le diga que no, todos buscamos tener un reconocimiento, y bueno, y me parece que lo que más cuesta en toda esta rueda es que el público, y se fue armando un público que uno ve que es por ahí, que se repiten, caras que se repiten, la famosa frase, pero se fue armando una idea de qué es lo que puede pasar en esas fechas, y me parece que eso también está bueno, porque generalmente el público conoce a un artista y al otro no, eso para mí también tiene que ver, es medio fundamental, y ahora hay que pensarlo más, uh-huh. porque no podés llevar 8 músicos a un espacio. Claro. Que el espacio tenga que darle de comida a 8 músicos, como yo por ahí hacía antes, que tocaba un grupo, un quinteto, y otros que eran 4 o 5. Claro. O más grande también. Ha venido sí. alguna vez la orquesta, vino la Bidú, bueno, por ahí tocó con Machaque, que eran 2. Pero son movimientos que ahora hay que pensarlos, pero es fundamental eso, que se crucen los músicos, también para que los músicos de La Plata tengan conozcan otras cosas, para los músicos de Buenos Aires también. Es un intercambio de experiencia y se ha gestado un público uh-huh. que si está interesado qué es lo que pasa con el tango, le gusta, y bueno, sabe que puede encontrar algo piola. Eso me parece que es un logro de la idea, digamos, del ciclo, que es un logro haberse puesto en esa suerte de referencia, haberse ubicado en ese lugar, la verdad que me da mucho orgullo, está buenísimo, y lo hice yo con todos los que participaron. Uh-huh. Muchos músicos de La Plata que participaron muchas veces, uh-huh. y también son como parte del ciclo, casi de manera... El elenco permanente. Claro, sí, por supuesto, son productores también. Uh-huh. Gente como Machaque, como Gisela Magri, como El Choco, claro. uh-huh. gente que Luna Roja últimamente también, uh-huh. son, bueno, qué sé yo, van ayudando, y la gente de Buenos Aires que ha vuelto, uh-huh. sí, la verdad que me pone súper contento, me encanta. En ese sentido me parece, Nacho, que alguna vez esto lo hemos charlado, el hecho de que el ciclo también permita la posibilidad de ir vinculándose, me parece... Que muchas veces en ciertas escenas musicales, acá en La Plata, sucede que nos vamos anichando, digamos, nos vamos generando nuestras propias burbujas, y de ahí a veces es muy difícil salirse y muy difícil también vincularse de otra forma. Por supuesto que siempre desde la autogestión uno puede ir vinculándose, pero la posibilidad de un ciclo como ha sido y como es el Mistongo, va abriendo un poco el espacio ese a que les músiques puedan vincularse con otros músiques que no necesariamente tengan contacto y que por ahí sí estamos, digamos, en la misma situación, digo estética, ¿no es cierto? Sí, sí, y hasta yo lo pienso eso también, lo pienso de esa manera, no estoy exagerando, pero también pienso eso de que este se tiene que conocer con el otro, por ejemplo. Y hasta los mismos músicos, me ha pasado que el Choco, por ejemplo, uh-huh. Nicolás Ciocchini, que bueno, está ahí, hay que avisarle que está clareando, ahí tienen que empezar a quitar el Choco. Empezar a desenvolver el instrumento. Le mandamos, Luna, le mandamos el mensaje subliminal. El Choco, por ejemplo, me dice, no, yo quiero que traigas a Piraña, por ahí yo no lo conocía tanto, claro. A Trío Piraña. Sí. Y aparte él se quería conocer, digamos, y claro. Por supuesto que es hay una comunión de estéticas y de intereses entre ellos, que porque yo disfruto toda la noche, y creo que por ahí los que han ido, Martín o Leandro, vos también, el Beto, digo, uh-huh. Ahí se generan los shows, pero también están las charlas, claro. los músicos traen los discos y después nos quedamos hablando ahí de los materiales, los músicos intercambian los discos. Uh-huh. A mí me quedó pendiente invitaciones. A vos te quedó pendiente una fecha. A mí me quedó pendiente una fecha, que iba a ser pasando, parte del ciclo Mistongo y justo... Pasando cosas. ¿Justo la cuarentena? Claro, justo fue la que se suspendió. Fue la fecha que se suspendió. No. Ahí para el fin de semana de la cuarentena, cuando arrancó la cuarentena. En la bici. En la bicicletería, que no sabíamos, Luna, estábamos ahí y estábamos viendo si se suspendía o no. Claro. Muchos músicos suspendían fechas como provisoriamente, uh-huh. Así siendo previsible. Uno pensaba que la gente tampoco iba a ir porque se estaba hablando todo. Había un susto, susto bárbaro. Había un miedo, claro, fue la vorágine de esa semana. Había un miedo increíble y no teníamos ni un caso, ¿no? Esas cosas claro, que claro, y no teníamos, ¿viste?, ni un caso, Beto, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí igualmente, esa semana fue creo que el anuncio del presidente, todo, uh-huh. Pero claro. Pero quedó colgado. Y sí, Lea, vamos a armarla. Yo también me pasa eso, que viste, uno habla con, promete más de lo que puede, porque bueno, ahora vamos a empezar una vez por mes, ojalá que puedan ser dos veces por mes. Uh-huh. Es mi salida también. Es mi excusa. Ya vuelvo, voy al Mistongo. Claro, es mi excusa. Claro. Pero no, me parece que es un espacio que se genera lindo. En ese sentido. A mí me da la sensación, bueno, lo hemos hablado también, que el ciclo Mistongo es como continuador de dos ciclos que fueron muy importantes en la ciudad. Uno de ellos, hablando de Nicolás Ciocchini, ellos es el Choco Invita, ese ciclo que hacía aquí cerquita de la radio, en donde nos presentó a muchos compositores y cantores que no habían llegado antes a la ciudad, o por lo menos no lo habían pasado un poco desapercibido, y el Choco los trajo hasta aquí. En ese ciclo el Choco Invita, y sobre todo el Mistongo tiene una relación, para mí, directa con aquel ciclo que generó Alorza, que se llamó el Tango Criollo Club, ¿no? Ese ciclo que generó Alorza nos invitó a conocer a La Chicana, por ejemplo. Uh-huh. Una agrupación que no había llegado antes a la ciudad de La Plata. Y así fuimos conociendo a muchos que hacía tiempo estaban desandando la vida de este tango contemporáneo allí en Buenos Aires, y que no habían tenido la oportunidad de acercarse aquí a la ciudad de La Plata. Alorza lo hizo a través de ese ciclo, generó un espacio y empezó a generar un público que después quedó un poco trunco. Algo de eso tomó el Choco con aquel ciclo, y hace 6 años me da la sensación que esta propuesta del Mistongo vuelve a retomar esa idea de generar aquí en la ciudad de La Plata un espacio interesante para todo este tango que conocemos, que nos gusta y que ya tiene mucho tiempo, porque como decíamos hace poco, no es ni tan nuevo ni tan joven. Tiene muchos años, pero me da la sensación, Nacho, que todavía sigue siendo un poco under, ¿no? Sí, sigue siendo un poco under. No está mal, no está ni bien ni mal, digo, ¿no? Pero todavía claro, no ha llegado, ni mal. No ha dado ese salto, y a vos te cuesta, lo hemos hablado, muchísimo acercar nuevos públicos. Digo, la ciudad de La Plata está atravesada por este tango y por las milongas. En las milongas, de lunes a lunes, hay milongas por todas partes, pero ese público milonguero no se hace eco de muchas de estas cuestiones que, que pasan a través del ciclo Mistongo. Bueno, y vamos, ¿no?, a ver, capaz que empieza a cambiar más. Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Igualmente yo no estoy tan seguro del hecho de si esta música tiene que ser una música mucho más masiva. Lo que sí me parece que está bueno encontrar un público, uh-huh, y que hay público por, sí, claro, hay público por conquistar. Ahora hay como un barajar y dar de nuevo en muchos sentidos, uh-huh, y vamos a ver qué es lo que pasa. En estos tiempos también se ha movido bastante la maquinaria de difusión, uh-huh, y la gente, uh-huh, ha estado consumiendo. Vamos a ver qué queda de todo eso. Uh-huh. Hay como un mayor conocimiento, me parece. Uh-huh. También vamos a ver. También la pandemia trajo... Quiero ser más optimista, uh-huh, pero claro, sí pienso que puede ser una... Puede ser... No tiene que ser... No hay que ser soñador y decir... O ser talibán de decir, no, el tango tiene que ser la música popular. Claro. No. Porque para mí, si en los barrios si se escucha chamamé o cumbia colombiana, sí, lo que totalmente, sea que se escuche, uh-huh, es música popular. Y a mí me da la sensación, puede Nacho, ser que no llegue. A mí me da la sensación que estas músicas que exceden a ese rótulo que las atraviesa, que tiene que ver con el tango, van un poco más allá. Me da la sensación a mí... que es necesario, no sé si necesario, no digo necesario, pero es importante escuchar, porque musicalmente en Argentina, en nuestro país, en los últimos 20 años, musicalmente empezaron a pasar cosas mucho en este mundo. Hay cosas muy, sí, interesantes dentro de este mundo. ¿Tiene? Que nosotros englobamos en tango, ¿no? Y sí, quizá algunos todavía seguimos como asustando un poco, ¿no? Pero hay búsquedas sonoras muy interesantes dentro de todo este mundo. Sí, hay un público potencial que está, uh-huh, que no quiere decir la masividad. No, porque, claro. Pero tiene que encontrar su público que sigue estando. Uh-huh. Gente que hay que... público que está de por ahí dentro del rock, que no conoce, porque todo tiene que ver con el conocimiento, uh-huh, porque... Cualquiera que fue a escuchar, no sé, o aquí, no sé, un rockero que va a escuchar a Quiero 24, que escucha a Dema, o a la Bidú, uh-huh, va a quedar, le va a encantar. Sí, por parte otra la gente estética que va a escuchar también, ¿no? Astillero, claro, uh-huh, vas a escuchar Astillero y no es posible que no te guste, claro, ¿viste? Uh-huh. Tenés para todos los gustos, digamos, uh-huh, o si buscás, tenés para todos los gustos, uh-huh. La verdad que sí, que hay un público, que hay que ir a buscarlo. Y quiero retomar lo de los ciclos, Luna, Martín, ahí, eso de lo que hacía Lorza, la verdad que siempre lo tenemos en referencia y, por supuesto, que ese era, ahí sí era un momento mucho más, con mucho más negativo, porque el conocimiento era nulo. Claro. El conocimiento era casi nulo. Y aparte yo, por ejemplo, me acuerdo que la gente que le gustaba Lorza, uh-huh, y no lo referenciaba con el tango, como que estaba en ningún momento se lo referenciaba, claro, con el tango, era, claro, hay un chabón que hace tango pero nada que ver, no, claro, parece tango, está buenísimo, claro, y el elogio era no parece tango, claro, igual, sí. El elogio era bastante despectivo, sí, es que durante mucho tiempo era, se construyó eso, sí, claro, sí, sí, bueno, ha pasado con una de estas bandas, bueno, con la Bidú sobre todo, también, claro, con la Chicana también, quizá por ahí más, sí, más dentro de lo clásico, pero todas estas bandas, digamos, más relacionadas con incluso con la estética, digo, ¿no? Sí. Con una banda de rock y con una banda de tango, digo. Sí. Y la sonoridad, ese sonido que decía Martín, que buscan estas agrupaciones, quizá también esté más emparentada con el mundo del rock y no con el mundo del tango, pero, sí, pero están haciendo tango. Es que ahí sí, es donde, claro, también... eso, no es rock, están haciendo tango. Y en todo caso también hay que pensar, digamos, por qué le decimos rock. Claro. Eso, queda como medio viejo eso, sí, ese elogio de qué rock que tiene, porque la verdad que casi... No, que están haciendo tango. Queda viejo, claro, queda viejo, digamos. Claro. Porque, qué sé yo, eso, bueno, los chicos de Cañón que van a tocar el domingo, uh-huh, siempre remarca, lo he escuchado a Covielo remarcar, uh-huh, eso, de... Y él compara y dice, bueno, Pugliese, entonces, ¿por qué no dicen cuánto tango tiene, digamos? Sí, claro. O qué Pugliese que suena eso. Me parece que hubo una época en la Argentina en donde ese género que es el tango se transformó en algo que inevitablemente pasó a ser del pasado y en el tango contemporáneo había ahí un vacío entre medio y faltaba una manera, una lectura que permitiera, digamos, hacer la unión entre ese tango que había quedado en el pasado y el tango que se empezó a hacer nuevamente a fines del siglo XX. Y el rock fue un poco la manera de vincularlo, me parece a mí. Sí, seguro. También había sido muy muy difícil para el tango, claro, en esas épocas. Claro. Había que ponerse en ese lugar, en esos continuadores directos de gente que había conocido y que había estado con... Pugliese murió de grande, pero digo, en materia de los letristas, sobre todo, que por ahí, claro, es muy visible, claro, es muy visible, la categoría es muy visible, el nivel, digamos, el nivel musical también, pero el nivel musical se puede llegar a repetir y los continuadores del estilo, claro, y eso es más, creo que es más fácil, no la genialidad y la creación. Genial de los grandes, pero la calidad poética, cuando muere Cátulo Castillo, muere Buen Espósito, ya no queda nadie y después queda así, queda, no sé, Eladia Blázquez y Héctor Negro, claro, mirando y diciendo, bueno, ¿cómo seguimos escribiendo? Muy difícil. Claro. Costó un montón de años. Me parece, ahí yo no le echo culpa a nadie. Me parece que fue medio como un proceso natural. Se genera grandes valores del tango también, que es totalmente válido para la gente, para esos músicos que encuentran un refugio ahí. Y en grande valor del tango cantaba Alberto Morán y, sí, y Marino con otros que venían de abajo, pero era un lugar, por más que uno no comparta muchas cosas, era como un lugar medio de duelo que, bueno, se hacía lo que se podía. Sí, no, la renovación tardó un montón. Sí, claro. Y ahí, bueno, el Tata Cedrón, que ustedes hablaron la semana pasada o hace un par de semanas, después con el tiempo se transforma ahí medio en fundamental. Pero bueno, para mí como un proceso medio como natural, como medio como un duelo, lo siento, en relación al tango tradicional de la época de oro que... Después cae y ahí hay como un vacío, ¿sí? Bien, Nacho, ¿qué se... Bueno, Luna, esto está grabado ahí, el operador me dijo que estaban grabando. Sí. Me va a pasar la... Después le vamos a pasar la entrevista. Escúcheme, ¿la primera fue ahí en Plaza Italia? Sí, Luna, sí. Pero qué sí, memoria que tengo, es que me quiero tanto, mire. Vos tenés que hacer un... Un libro. Tenés que escribir un libro. Vos tenés que contar esta historia desde lo de Alorza. Y después ahí me quedé pensando también qué importante fue también el espacio del Autarito Tisera. Claro, sí. El ciclo, sumame el ciclo que hacía Pablito Murgier en la enseña de Tres Ranas. Ahí tiene, claro, ahí tiene otro, mire. Sí, como lugares fijos, digamos. Sí. Pero el espacio de Don Juan, uh-huh, importante también, que pasaron muchas cosas ahí. Está faltando como un lugar ahí, sí, como para que... Bueno, usted lo fue buscando y fue inventando, porque también tiene emparentado con aquel de Alorza, usted ha inventado espacio para este ciclo, Mistongo. Empezaba ahí en la comarca, así se llamaba, en Plaza Italia. Sí. Después se trasladó a la vieja carpintería que tuvo allá en el espacio ahí por Diagonal 74, por ahí. Sí, ¿no? Puente Roma tocó ahí. Puente Roma. Puente Roma, ahí hablando de la Bidú, ahí estuvo el... Radiche. Claro. Vos ahí, estuviste, sí. Sí, estuvimos ahí, claro, que la gente de Puente Roma quedó impactada por esa versión que hicieron junto Gisela Magri y Pablo Lima de... ¿cómo se llama la canción que grabaron juntos? Tanto Pablo con Agua sí, Sucia como... Sentimental. Patutero Sentimental. No, lo de... No era. Ah, que hacen la de... Ahí sí está. Bueno, sí, que hacen el midley, sí. Luna. Hacen un midley. Bueno, ahí el tema de los chorros, claro, con Sentimiento Gaucho. Sentimiento Gaucho y Sentimiento Villero. Sentimiento Gaucho y Sentimiento Villero. Estaba el cantante de Puente Roma, ahí, sí. que entonces estaban los Ullón ahí como... También, ¿no? Claro. Estaban Natanael y el hermano, eran los guitarristas de Puente Roma, y quedó impactado porque ellos también tenían una versión de Sentimiento Gaucho. Los cruces que genera el ciclo Mistongo, eso es también, el ciclo Mistongo genera encuentros, que eso está buenísimo, que se conozcan los músicos de aquí con los músicos de allá y que haya esos cruces, están buenísimos, y eso también genera el ciclo Mistongo, que como decía, fue generando espacios también, inventando. Oh, igual que Martín Luna. No. Sí, igual que Martín Luna. Arma una mesa ahí con Beto, con el Leandro, que es un crack. La mesaza. A Leandro usted le debe una fecha del Mistongo y nosotros le debemos una fecha de Alorza. Me deben la fecha de Alorza también. Todo se le suspendió. También, sí. Bueno, lo de Alorza fue por el tiempo, digamos. Sí, el tiempo. Y esto fue por la pandemia más grande de la historia. Mundo, que fue lo de Leandro. Fíjate si no fue importante. Claro. Así que bueno, Villabona, un gusto poder conversar con usted y una alegría grande que vuelva este hermoso ciclo Mistongo. La alegría mía de la charla esta, Luna, Martín, no, Pota. No, nos vamos a encontrar ahí el domingo. Sí, y cada los uno. Los tres. ¿Tiene fechas por adelante o las reservas? Sí. Después tenemos el debut de Los Andamios también. Bien. Un trío con Julián Rossini ahí. Ajá. Que se mete más tanguero. Que va a venir una pianista invitada también, no quiero adelantar tampoco. Bueno, qué grande, Juli, el marplatense que anda por aquí hace unos cuantos años. Bueno, estamos hablando de Julián Rossini, ¿no? Del mismo. Sí, por supuesto. Haciendo unos trabajos interesantísimos. Sí, claro, sí, está hablando. Sí. Un crack. Me anoto para la próxima, Nacho, este domingo no voy a poder. Pare de reclamar fecha, que no lo llamaste. No, para que usted le esté mandando fecha. Para venir a... Vamos a cortar porque ya le van a empezar a manguear cosas. ¿Cómo me trato usted, Luna? No, yo estoy hablando de ir a ver el ciclo. Bueno, abrazo grande. Gracias, Villabona. Adiós, Nacho, nos vemos. Ahí estaba Nacho Villabona, con él estábamos conversando, él es el responsable de este ciclo, productor musical y conductor de radio, Nacho Villabona, responsable del ciclo Mistongo, que como decíamos regresa nuevamente este domingo con la llegada desde la escena Tango porteña, Cañón. Tango Cañón, este dúo integrado por Julio Covielo y Nicolás Di Lorenzo. Vamos a estar hablando con ellos a la vuelta de la esquina. A la vuelta. Muy bien.